Estoy muy contento de estar con ustedes. Considero que esta reunión es muy importante, que es un gran bien para cada uno de los participantes, pero es un bien para la nación argentina, que como no suele darse o hay pocas expresiones parecidas. Por ejemplo, en Europa, me decía el doctor Caturelli, los congresos de filosofía o los que tienen algo de profundidad, no va, es mucho si van 12 personas. ¿No? Así que esto indica que hay algo que está vivo en nuestro país todavía, que no hemos pasado a la sombra, al lado oscuro, como dice la guerra de las galaxias, del todo. El tema este es impresionantemente grande porque es toda la historia, sino en los pueblos que aparecen con la Torre de Babel, como recordábamos ayer, los distintos pueblos, con la desintegración de la Torre de Babel, por lo menos las dos ciudades que son las que dominan sobre estos pueblos y que son entes principalmente angélicos, donde luego se incorpora el hombre de un lado o de otro. Es decir, como ya habían vislumbrado los griegos, ¿no? Las guerras terrestres no son más que reflejo de las guerras entre los dioses, decían ellos, es decir, de las luchas sobrenaturales. Y los dioses, que San Pablo llamó demonios, resolvían su guerra haciendo pelear a los seres humanos, como las grandes potencias, ¿no? Hacen estallar guerras civiles en los países y hacen pelear a la gente entre sí, que juegan un poco a ser los dioses paganos. Entonces, conviene que sigamos una secuencia, porque el tema es tan grande que la forma de reducirlo a la unidad es una forma histórica y simbólica, porque el símbolo unifica muchas cosas. Y después trataremos de dar una precisión conceptual, ¿no? Para afianzar los conocimientos adquiridos en forma intuitiva para que sea rápido. Pasemos a la primera. Bueno, aquí empieza un poco la batalla entre los dos pueblos. Es el primer fracaso de la humanidad. Pero la expulsión por un ángel de Adán y Eva del paraíso. ¿Por qué había paraíso y desierto exterior al paraíso? Porque había habido una guerra anterior. La creación había sido devastada por los ángeles malos, pero Dios había creado, conservado el paraíso y había puesto ahí el hombre y quería que el hombre colabore con la expansión de ese paraíso, el desarrollo hasta recuperar la creación. Ahora el hombre va a tener que cumplir esa misión, pero en estado de caída. Pero siempre va a añorar el paraíso perdido, ¿eh? La construcción del paraíso, ese recuerdo va a quedar siempre. Es decir, en ninguna tradición de la humanidad existe, ¿te acordás cuando éramos monos y estábamos en la cueva? Sino que todas las tradiciones recuerdan una edad dorada anterior, que se estaba mejor y se cayó. Es más posible probar la hipótesis de la involución que la de la evolución. Bien, entonces acá de esto tenemos que retener muchas cosas: la naturaleza caída del hombre, el anuncio de un redentor, pero que todos desde el punto de vista natural tenemos el mismo origen, todos los pueblos, porque hay otras teorías que son abundantemente difundidas del poligenismo, es decir, que hay muchos orígenes entre los pueblos. Y esto fue siempre sostenido por la cábala contra mala, contra la verdadera tradición, para sostener que una parte de la humanidad son animales y que ellos son los verdaderos hombres. Es decir, el hombre nació fue creado por Dios en el día sexto. En el quinto fueron creados los animales. Si el hombre desciende del mono, viene de los que de la creación del quinto día. Y sostienen esta doble hipótesis. El primer libro que entra en Occidente y formula eso, esa teoría, es de un señor Isaac de la Peyrère, en el año 1500 y pico, que, detectado por Gaidán de Russell, que está reseñado acá en el libro mío sobre la teología política. Este lo corrió la Inquisición, por decir eso, porque estaba diciendo que los gentiles, ahí aparece el otro pueblo, son animales que tienen forma humana para que no se ofendan los verdaderos hombres del sexto día, los hijos del sábado o del viernes, digamos. El sábado descansó Dios, del sexto día que eran ellos. Esto, gracias a Darwin, consiguieron convencerlos que no somos hijos de Dios, sino hijos del mono de Darwin. Los chicos se lo dicen a los papás cuando van del colegio con gran solemnidad, que descienden del mono. Al propio padre le dicen. Que antes era el que tenía que llevar la imagen de Dios. Dios es padre, ¿no? Bien, entonces un solo origen, Adán y Eva. Y dos pueblos que se originan en ello en la parte humana, no dos ciudades que son anteriores, el de Caín y el de Abel. Siguiente. Este es otro fracaso de la humanidad, el diluvio universal. Se mezclan los dos pueblos originados, los pueblos bíblicos, los descendientes de Set, fieles a la tradición, y los descendientes de Caín, las hijas de los hombres, ¿no? Sedujeron a los hijos de Dios, dice. Es una advertencia contra los casamientos mixtos, o los casamientos, o las uniones de pareja que se hacen sin la bendición divina, mezclando los neopaganos, etc. Esto terminó en el desastre y se salvó Noé nomás y los animales. El siguiente. Después, el tercer desastre fue la Torre de Babel. Los hombres se unieron contra Dios. En la primera civilización, que era una sola lengua y un solo pueblo, los descendientes de Noé, y dijeron, levantaremos una torre hasta el cielo, pondremos el trono al lado del Altísimo. Esto tiene varias explicaciones, está también en la escala de Jacob, ¿no? Jacob soñaba que había una escalera que subían y bajaban los ángeles. Esos ángeles eran los ángeles de las naciones, dicen los padres, que pugnaban cada uno por poner su nación al lado del trono de Dios. Pero ahí se sienta Cristo a destra patris y domina para siempre los tronos, las dominaciones y la potestad. ¿No? Ahí termina una etapa del tiempo de las naciones. Pues bien, Babel significa alcanzar con las fuerzas humanas el asalto al cielo. Y la Torre de Babel tenía 7 pisos, porque el cielo habían descubierto 7 planetas, era uno para cada planeta, y era un observatorio astronómico. En el último piso estaba el templo de Marduk, que era el dios padre de la mitología babilónica, con su estatua de oro. Y al lado había hecho hacer su trono Nabucodonosor también. Es decir, él había conseguido ir hasta el séptimo cielo inmanente y sentarse al lado del Altísimo, fingiendo ser el hijo de Marduk, del gran dios del panteón babilónico. En cambio, eso era en los sigurats de Babilonia, que... Pero esta Torre de Babel era más ambiciosa y quería llegar hasta el mismo cielo. El siguiente. Entonces empieza la historia de los pueblos bíblicos. El primero, la cabeza de oro, es la civilización Mesopotamia, que tiene varias etapas. Sumeria, ¿no? Asiria, Babilonia, Y son en la historia de los pueblos bíblicos, que está representada por la estatua de Daniel, la cabeza de oro. Ahí se organizó bastante de la humanidad y es el, hasta nuestros días seguimos cumpliendo las leyes de los babilonios. Por ejemplo, la siguiente. Ahí tienen el Sigurat, el observatorio astronómico. La religión era la religión de la naturaleza, y de la naturaleza lo más importante eran las estrellas. Primero fue la astronomía como símbolo divino, y después la astrología, cuando dejó de ser un símbolo divino y adoraron a los astros en sí mismos, hicieron ídolos de eso. Pero no es de la magia astrológica que viene por secularización la astronomía, sino que fue al revés, ¿no? Primero hubo un buen conocimiento astronómico y después se depravó en la astrología supersticiosa. Siguiente. Ahí midieron para siempre el tiempo con el sistema sexagesimal, es decir, todo es múltiplo de 6 o de 3. Por lo tanto, sobre todo el tiempo inmanente, ¿no? Los días son de 24 horas, 12 para el día, 12 para la noche, con variaciones. Cada hora 60 minutos, cada minuto 60 segundos, el año 360 días. Y todo era 6, hasta en la feria, cuando iban a comprar huevos, que nosotros lo seguimos haciendo, la huevera tenía 6. O 12, ¿por qué seguir? ¿Por qué no 10? Deme 10, güey. Porque seguimos cumpliendo las leyes de Babilonia, que están en el sustrato, la cabeza de oro. El siguiente. Ahí está el sol y la luna ya estilizados, ¿no? Y los sacerdotes adorando eso, sí. El siguiente. El imperio babilónico y el de Asiria actuaban en esa media luna, que es lo que está coloreado fértil, y lo rayado es toda la zona de influencia, que era todo el mundo, inclusive dominaban Egipto. El siguiente. Ahí está. Todo el esplendor de la corte de Nínive. Fíjense la estatua que está detrás, un toro alado, ¿lo ven? Esos siguen estando en nuestras catedrales. Son los símbolos de la religión primordial. El tetramorfo que aparece delante de Ezequiel y de... ¿Qué son? El hombre alado, que decimos que es un ángel, y atribuimos a San Mateo. El toro alado que está ahí, el águila y el león alado, San Marcos, el águila San Juan. Esto era como ellos venían el Mesías que iba a venir. Los cuatro se aplican a Cristo. ¿No? Hay dibujos que juntan todas esas imágenes. Yo pongo el toro porque, bueno, no puedo dar toda una clase de iconología. ¿Pero qué significa? El hombre alado significa la encarnación del Verbo. El toro, animal de sacrificio, significa la pasión, pero vista en un arquetipo angélico. El león victorioso y alado es la resurrección, es el animal del triunfo. Y el águila, la ascensión, la victoria de la del mundo trascendente sobre el inmanente, el dominio de la gravedad, de la gravitas, de la materia definitivamente asumida por el espíritu y controlada. Y todos estos símbolos se pervirtieron y los adoraron en sí mismo, no llevándonos a realidades trascendentes. Pero la iglesia los recuperó. El siguiente. Bueno, lo que se queda en el tiempo tiene un tiempo. El tiempo se come a sus hijos. El rey de Nínive, que fue una sola dinastía que tuvo 72 reyes, terminó así, incendiándose en su palacio ante el ataque de Babilonia, de los caldeos, con toda su familia. Pero no dejaba de tener una grandeza en su... ¿no? Un final wagneriano, ¿eh? El ocaso de los dioses en medio de un incendio. El siguiente. De ahí, de Ur de Caldea, surge Abrán. Y Dios, obviamente, él iba a ser el padre de muchos pueblos y de una nueva etapa, iba a inaugurar los patriarcas. Y de aquí salen dos grandes pueblos. Pero antes de que aparezcan, porque él no podía tener hijos en el principio, Dios le muestra el destino en las estrellas, como a los reyes magos. Utiliza el libro de la naturaleza, que era el que tenían hasta ahí, y que era un libro divino, y le dice: sal fuera y mira las estrellas, cuéntalas si puedes contarlas. Bueno, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y le pone la patria adelante, ¿no? Sal y a una tierra que yo te mostraré. Luego la pondrá arriba, la verdadera Jerusalén celestial no es terrestre, baja del cielo, cuando hacemos las cosas bien. Acá tenemos dos pueblos. Las estrellas del cielo es la descendencia espiritual de Abraham, que somos nosotros, el verdadero pueblo de Dios, la descendencia espiritual. Y las arenas del mar son la descendencia según la carne, que son los judíos y los árabes, pueblos bíblicos también, con sus promesas, aún en el plano temporal. Un grano de arena puede ser una estrella, que es la invitación de Dios a todos, ¿no? Sobre todo a los que son la descendencia carnal, en primer lugar, como explicaba el padre Sáenz ayer. Pero de todos puede hacer hijos de Abraham, de todos puede hacer estrellas, ¿eh? Pero tenemos estos dos pueblos, la raza espiritual ya establecida y la raza carnal. El siguiente, y un llamado general a todos a ser hijos en el espíritu. Egipto, Babilonia va a ser siempre el símbolo del poder temporal mundano, ¿no? Potestad secular. Y cuando en el Nuevo Testamento hablan de Babilonia, era una clave porque no podían nombrar a Roma. Ustedes, si ven en los libros del padre Sáenz, las persecuciones romanas, en la nave y tempestad primero, ¿no? Ahí está, hubo 10 terribles persecuciones del Imperio Romano. Entonces no se podía hablar contra Roma. Hablaban de Babilonia, la grande. Pero Babilonia es la cabeza de todo imperio temporal, para siempre, es el arquetipo. Es de la estatua de oro. ¿Y Egipto qué es? Que es la verdadera sede del anticristo. Que es el pueblo que se llama Sodoma y Egipto. Es la potencia espiritual, ¿no? Entonces, cuando se refieren a Jerusalén, no la nombran Jerusalén tampoco, porque estaban las persecuciones de la sinagoga, sino que se nombra en clave a Sodoma y Egipto, que es la corrupción de lo religioso, como Babilonia es la corrupción del orden político. El siguiente. El faraón hace que es Dios y es rey para lo suyo, establece la guerra permanente, pero hace ya un cambio. Antes se exterminaba al otro pueblo. Ellos van a conservar al vencido. Servare, que es la forma de decir esclavo en latín, el siervo, era el servare, es conservar, era el prisionero de guerra que no había sido exterminado y que se va a incorporar. Bueno, los egipcios establecen la esclavitud, las dos cosas, el exterminio y la esclavitud, que los vamos a ver enseguida, como un modelo de unir a la humanidad por la política. La guerra como institución. El siguiente. El faraón ahí, ¿no? en una operación de exterminio. Ven todas esas manos cortadas abajo y los derrotados echados al desierto sin manos para que se exterminen. Pero después hizo un avance, la siguiente. La esclavitud. Ahí están desfilando delante del faraón. La esclavitud, aunque parezca mentira, fue un avance de si la opción era el exterminio. Y una incorporación entre pueblos, pero no era la que quería Dios. El siguiente. No obstante, la tradición también actuaba dentro de Egipto. Y tanto, acá tenemos que distinguir la profecía, la comunicación de Dios y la interpretación. La profecía se la seguía mandando al jefe de cada pueblo, que era rey y era sacerdote. Por ejemplo, a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, le manda en sueños, y al faraón también le manda el sueño. Pero la interpretación se lo da a Daniel, en el caso de Nabucodonosor. Y a José, en el caso del faraón. Este faraón había recibido recuperado la idea del Dios único, era Akenatón, y lo simbolizaba con el disco solar. Ahí está rezándole al Dios único. El siguiente. Ese es el himno de Akenatón al sol, que es muy parecido al Salmo 103, Dios en la naturaleza, donde está anunciado incluso la Eucaristía e incluso el fin de los tiempos, porque aparece el Leviatán, es decir, el dragón infernal al fin del tiempo, pero aparece como una bestia marina. El siguiente, no podemos detenernos, pero sería muy interesante porque es toda la historia. Aquí está José revelándole el sueño al faraón, que no entendía. Ahora, nosotros estamos confundidos muchas veces por la transmisión errónea de las doctrinas que parecen que se van del lado de la tradición. Recordemos lo siguiente, una comunicación tiene tres cosas. Un emisor, la lengua, ¿no? Un receptor, la oreja, y un mensaje. En la época de los arrianos había una gran confusión porque dos tercios de los obispos habían perdido la fe, eran arrianos, eran apóstatas. Entonces uno de los padres de la iglesia, pero el pueblo, el 80% se mantenía católico, se quejaban y decían, ¿qué hacemos frente a estos mensajes? Le decía prácticamente que se limpien el oído, ¿no? Ellos hablan mal, ustedes escuchen bien la interpretación. ¿Y qué es escuchar bien? Contextuar el texto torcido dentro de la tradición. El poder del intérprete, que es menos que el del profeta, pero es más que el del rey. El siguiente. Bueno, el faraón levantando las obras humanas, ¿no? 100.000 hombres sacrificados para hacer una tumba, para enterrar un muerto. Es como la Torre de Babel también, pero en forma de pirámide. Y buscar la eternidad en la inmanencia, que es la duración indefinida, ¿eh? Un largo sueño de muerte embalsamada, que lleva ya 3.000 años, tienen las momias. Bueno, eso no es la eternidad que queremos nosotros. El siguiente. Aparece Moisés saliendo de Egipto. Moisés nos enteramos 1.300 años después, porque lo dice San Esteban ante el Sanedrín. Moisés tuvo toda la sabiduría de Egipto, se lo dice. Porque al ser educado como un faraón, recibió toda la tradición de la ciencia egipcia. Y eso aparece en la Biblia en el discurso de Esteban. Así como el profeta Daniel conoció toda la ciencia de Babilonia. Y acá establece la ley. Llega un tiempo, el tiempo debajo de la ley. Y el pueblo de Dios, el pueblo que Dios eligió, se enfrenta a los otros pueblos bíblicos que son los paganos. Cuando se crea la torre de Babel y Dios los castiga, manda 72 ángeles a enseñar 72 idiomas distintos. ¿Esto qué quiere decir? Que las naciones no tienen un principio carnal, porque el origen es Adán y Eva. Las naciones tienen un principio espiritual, y ya lo sabían también los paganos. Cicerón habla de los genios fatales de los pueblos. Es decir, ese principio es un ángel, pero todos los pueblos tienen un ángel puesto por Dios, que actúa a través del lenguaje, o sea, de la cultura y del pensamiento, que es el lenguaje es la herramienta del pensamiento y de contacto con la realidad y de unión con la gente de ese pueblo. Pero a Israel le manda San Miguel Arcángel como ángel, pero San Miguel Arcángel no es un dueño propietario como los otros principios, es un vicario de Dios, como también de la Iglesia. Es decir, la cabeza de esos pueblos bíblicos paganos es un ángel, pero la cabeza del pueblo de Dios es Dios. Y esa cabeza, eso que era meramente un pueblo, aunque era de Dios, y tenía un ángel como vicario, como representante, que era San Miguel, y que sigue estando el cuidado de la Iglesia. Hay un libro del padre Sáenz muy lindo sobre San Miguel Arcángel, hecho para uno de los patrones de Paraná, que es San Miguel Arcángel. Ahí pueden encontrar muchas de estas cosas. Esta cabeza, que es Dios, pide un cuerpo. Entonces, es cierto que los cristianos somos el pueblo de Dios, como se dice, pero eso, si queda así, nos reduce al Antiguo Testamento. Nosotros somos el cuerpo de Dios, el cuerpo místico de Cristo, un poco más que el pueblo de Dios. Es el cuerpo de Dios. La cabeza es Cristo de la Iglesia. El siguiente. Después de la ley, son muy importantes en la Biblia los profetas. Todos los profetas aparecen en este ícono anunciando a la Virgen María y la Encarnación. Y cada uno tiene un símbolo de acuerdo a lo que fue su profecía. Llevan una montaña, ¿no? O llevan una escalera. Jacob presenta una escalera, o un tálamo, o una zarza ardiendo, que son todos símbolos de la Virgen, son continentes de un contenido. El contenido es Cristo. Cristo es el agua de vida, la Virgen es el manantial. Cristo es el fuego, la Virgen es la zarza que sostiene el fuego sin consumirse. Y arrodillado abajo, a ver si podemos mostrar la parte de abajo, está el profeta Balaam, que era pagano y que era la antigua religión de las estrellas. Y él, antepasado de los reyes magos, 1000 años antes, anuncia la estrella de Belén. Cuando el rey Balac le pide que maldiga a los judíos que entran en su reino de Jordania, no se entraba en guerras sin una maldición de un profeta, y le pide que maldiga a los judíos, tres veces intenta Balaam hacerlo, pero en el momento de maldecir los bendice. Y el rey le dice, ¿por qué hace eso? Y ahí hace la profecía. Dice, no es por ello que son unos invasores, sino porque ellos llevan en su sangre al Mesías. Nacerá una estrella, ¿no? De Jacob nacerá una estrella y un cetro. Ahí está la profecía. El siguiente. Pero los judíos rechazan a los profetas y rechazan la ley y adoran al becerro de oro, a Baal, como habían aprendido en Egipto, al buey Apis. Esto es cuando entronizan en el Sinaí, los deja un momento Moisés nomás y basta para que busquen, idolatren. El siguiente. Llega entonces, estos pueblos van marchando hacia la plenitud de los tiempos. Cada uno hace su aporte, estas naciones, para la plenitud de los tiempos. El primero, como aporte general, que sale del aislamiento, es Fenicia. Fenicia puede colaborar de igual a igual con los demás pueblos, pero solamente en el aspecto comercial, en el aspecto científico. Entonces generan colonias que conviven en todo el Mediterráneo. Empiezan a expandirse, si vemos, todos esos puntitos negros son todas las colonias fenicias, muy importantes en Cartago y en España. Por ejemplo, Barcelona es la ciudad de los Barca, que era una familia muy importante, la de Aníbal Barca, en Cartago. Cartagena, ¿no? Cádiz, la ciudad más vieja de Europa la hicieron los fenicios, que es Cádiz. El nombre Europa era el nombre de una princesa de Tiro, que fue raptada. Ahí está ya escrita en forma mitológica las guerras entre Asia y, ¿no?, y Europa, el rapto de Europa. Pues bien, estos hacen toda esta red comercial y comercian con todos los pueblos sin exterminarlos, sin esclavizarlos. Entran en una relación, pero es puramente comercial, pero va llevando a una plenitud de las naciones. El siguiente. El otro gran aporte es el alfabeto. Del alfabeto fenicio, de 22 letras nomás, salen todos los alfabetos. Ahí están el alfabeto griego, el romano, etc., copiado del fenicio. Y con 22 signos pueden sustituir la ciencia de los faraones, que tenía más de 4.000, pero tenían un ícono, un ideograma por cada palabra. En cambio, ellos una palabra la iban a escribir con varios signos, vaca con 4, pero son siempre los mismos 22 signos que se repiten. Eso le dio una agilidad tremenda, como a las matemáticas les dio el cero. El siguiente. Ahí está Cadmos enseñándole a los griegos de Tebas el alfabeto. Cadmos era el rey de Tiro. Y los griegos están tomando el alfabeto fenicio. El siguiente. Esta es la estela de Pariba que apareció en Brasil 1000 años antes de Cristo. Habían estado los fenicios y ahí dice que llegó una flota a Brasil y dejaron ese rastro que está analizado, traducido abajo. ¿No es cierto? Dice que llegó una flota fenicia de 10 barcos que fue arrancado de África por una tempestad y que hicieron un sacrificio cuando llegaron, etcétera, etcétera. Siguiente, una toma de posesión. Acá están llevando, eran grandes arquitectos, fue el primer pueblo que labró la piedra, pero eso se iba poniendo en orden al Mesías de alguna forma. Ahí van los cedros del Líbano llevados para hacer el templo de Salomón, que se llamó el Bosque del Líbano también, y el Palacio de Salomón, porque se talaron muchos cedros del Líbano. El siguiente. Pero los fenicios cayeron en la idolatría de Baal. Ahí tenemos el viejo becerro de espaldas, con el vientre incandescente, donde recibía un demonio muy poderoso. Este es Baal Moloch. Baal quiere decir señor, y es el nombre viejísimo de Bel, el dios de la tradición primordial, ¿no? No importa el nombre Baal, porque quiere decir, es como si dijéramos Dios. Lo que importa es el que viene después, para ver si es el Dios verdadero o son Baales, dioses con minúsculas. Este era Baal Moloch, pero había otro, Baal Zebul, el padre de las moscas, ¿no? Y de las pestes. Baal Fegor, el de la lujuria. Bueno, todos estos demonios, porque los ídolos de los paganos son demonios, se están apoderando de nuestra sociedad. Asmodeo, el demonio del juego. Moloch, el de los abortos y de la muerte de los niños. Baal Fegor, el de la lujuria. Todos están edificando sus templos, clínicas abortarias, hoteles de alojamiento. Tienen otra forma, los atiende gente muy amable, que conoce marketing. Pero están haciendo todas sus redes y sus santuarios. Adelante. Los judíos, mientras tanto, esto es muy importante, ¿no?, pactan con los fenicios, que sabíamos que tienen ese grandes aportes, pero ese problema de Baal. Y ahí está Salomón en toda su gloria, el rey sabio. Y tal como lo describe la Biblia, esta es una reconstrucción. Su trono de marfil, cuidado por 12 leones de oro, y recibe a la reina de Saba, que es la otra descendencia árabe, o con origen. Pero no estrictamente, porque los árabes tienen distintas fuentes. De Ismael recibe... descienden los del norte de Arabia, los ismaelitas, pero los del sur, los sabeos, descienden de la reina de Saba. Y en general tienen matriarcas tan poderosos como patriarcas. Por ejemplo, la verdadera cabeza de la nación ismaelita, más que Ismael, es Agar, que es la que hace el pacto con Dios sobre su hijo. Y la que representa a los yemenitas, al reino de Saba, a la Arabia feliz, ¿no?, es la reina de Saba. Esta ya tiene un sentido escatológico, porque Cristo, cuando discute con los judíos, les dice: la reina del mediodía, esta, vino desde el fin del mundo, era el fin de Arabia nomás, pero después venía el océano, a ver a Salomón. Y aquí hay alguien más que Salomón, que era él. Por eso yo les digo, y acá está la profecía, que se levantará al fin de los tiempos para juzgar a esta nación. Este levantamiento de los árabes, no del Islam, propiamente dicha, es más profundo que el Islam, para actuar en el juicio de las naciones, está predicho por nuestro Señor. Y se levanta como un fiscal. Los 12 apóstoles están en sus tronos para juzgar a toda la gente, ¿no? Porque al fin de los tiempos el sacerdocio en cuanto a sacrificio se va a terminar, porque Dios va a estar cara a cara. Pero no se va a terminar la jerarquía, y aparecen en el juicio final sentados en 12 tronos. Pero la reina de Asaba aparece como fiscal en ese tribunal, ¿eh? O como uno, como el 13, y anunciado por el mismo Cristo. El siguiente, el templo. El templo es muy importante. El padre Sáenz le dedica varios libros al templo: el ícono esplendor de lo sagrado, en el de la cristiandad tienen un capítulo sobre la catedral católica lindísimo, pero también en Cristo y las figuras bíblicas tienen un librito adentro, que es un trabajo de los primeros que escribió sobre el templo. ¿El templo qué es? Es el espacio consagrado a Dios. Es como que empieza la extensión del paraíso, ¿eh? El recuperar la tierra, eso es para Dios. Tierra recuperada para Dios. ¿Y el culto qué es? Es el tiempo dedicado a Dios. Templo, espacio. Culto, tiempo. Ese culto se da en ese espacio, en el templo. En el templo se une la eternidad y el tiempo. Por eso, Con la destrucción del tiempo se interrumpe la profecía de las 70 semanas, porque no podemos medir el tiempo sino en antes y después, y siempre con referencia al espacio. ¿No? El tiempo es inasible, lo que miramos son movimientos locales, el sol, la sombra, el reloj, las agujas. El siguiente. Este es el Demonios Modeo. En esta guerra, ¿no?, de los ángeles y los demonios que la pelean con hombres, yo estoy presentando a las fuerzas espirituales también, que son las principales de esta guerra. Este terrible demonio que es pluralista, vemos que tiene muchas cabezas, y es el que lo tienta Salomón, y lo tienta con el dominio terrestre. La siguiente. Ahí está Salomón. Y ven atrás, anciano. Llega el demonio y lo tienta con el dominio mundial. Y el dominio mundial lo hace así Salomón. Ya tenía de socio a los fenicios. En cada colonia fenicia, él había conseguido poner una colonia judía. La primera diáspora ocurre con Salomón. Y se habían instalado en todo el Mediterráneo y en todo el mundo. Cuando Alejandro Magno destruye Tiro, y después Roma destruye el imperio de Cartago, los judíos se quedan con toda esa red que estaba por todo el imperio romano. Y la utilizan en beneficio de su gran banco, que era el templo. Que era una gran casa fenicia de gestión financiera. Entonces, controlaba por el comercio, pero no podían resolver el problema religioso, porque cada uno de esos pueblos tenía su Dios. Entonces, ¿qué hace Salomón? Hace ingresar en el templo, dentro de los acuerdos que firma con cada nación, mandaban un rehén que iba a parar a su harén, tuvo 1000 esposas, una princesa del pueblo vencido, o del pueblo que aliado, pero que iba, ¿no?, para asegurar que se cumpla el tratado. Y el ídolo de ella iba al templo, hasta que vino una muy peligrosa, la hija del faraón, que es la que lo hizo con magia negra caer en la idolatría. Por una princesa infiel, dice la copla de Nuestro Norte, lloró el sabio Salomón. Lloró David por Raquel y por Dalila, Sansón. La siguiente. El templo, ahí está. El santo de los santos. El siguiente. El reino de Salomón. Y ahora el siguiente. Antes. El reino de Salomón se parte en Judea y en el reino de Israel y en el reino de Judea. Lo hace Dios, como con Babel, ¿no? Se unen contra Dios, Dios los separa. Y estos querían hacer un gobierno para sí mismos, entonces dividió, castigó al pueblo y fueron llevados a Babilonia, primero a Nínive, el reino de Israel, cautivo, las 10 tribus perdidas que se llevó el rey de Asiria. Pero ahí vivía, vayamos al siguiente. En Asiria está el libro de Tobías. Y el arcángel Rafael, que es toda una historia. Los tres arcángeles son un sistema, Miguel, Gabriel y Rafael, pero eso no es el tema de hoy, quedará para otra situación. Y que son los que vencen a los demonios esos que hemos visto. Pero esto lo dejo planteado, Estos que estaban en la cautividad de Nínive, está el libro de Tobías, que es el libro de San Rafael Arcángel. Adelante. Esta es la puerta de Babilonia, donde van a parar el reino de Judea. No, la puerta de Ishtar, que fue conservada por los alemanes y no se encuentra en Babilonia, está en el Museo de Berlín, íntegra, reconstruida por el Kaiser. Fíjense que aparecen los leones y todo eso. La puerta de Bab es puerta en caldeo, es la letra B del alfabeto nuestro, la puerta, ¿no? Las dos torres son una B acostada, ¿sí? Son las puertas de Babilonia, como la A es Alef, el buey, pero hay que ponerla al revés y se ve la cabeza del buey. La puerta de los dioses, Bab Elohim, que si son dioses con minúsculas puede ser también la puerta del infierno. El siguiente. Y aquí viene el sueño del Nabucodonosor, que es muy importante para toda la historia de los pueblos, porque ahí se cuenta cómo va a ser los sucesivos pueblos bíblicos. Él sueña, el rey Nabucodonosor, que hay una estatua gigante que tiene la cabeza de oro, él, el pecho de plata, la cintura y las piernas de bronce y los pies de arcilla. Y una piedra, esa que está abajo, baja de una montaña, destruye la estatua y forma un quinto reino definitivo que llena toda la tierra. Entonces siempre se entendió que la cabeza de oro era Sumeria, Asiria, Babilonia y Persia, que hubo una continuidad. Después, el pecho de plata y los dos brazos que se extienden era el imperio de Alejandro Magno, esa extensión, que absorbió al imperio babilónico. La capital de Alejandro Magno quiso que fuera Alejandría, pero él termina muriendo en Babilonia. El imperio romano, que se divide en dos partes por las dos piernas, que son Oriente y Occidente, bronce. Y las naciones de Europa, que son barro y hierro, y la piedra que es final. El siguiente. Aquí está el rey Nabucodonosor reconstruyendo el paraíso y llega a ser una de las maravillas del mundo antiguo, las pirámides de Egipto, ¿no es cierto?, el mausoleo de Halicarnaso, el faro de Alejandría y los jardines colgantes de Babilonia, mencionan en los libros. Él hace un gran jardín botánico que parece que fue una de las maravillas del mundo antiguo. Por lo menos trató de reconstruir el paraíso en el orden vegetal. Esto después podemos seguir toda la historia del huerto, ¿eh? Es el lugar predilecto de Dios para actuar. El Monte de los Olivos. Pero está también el jardín griego, el jardín de Epicuro, que es la sensualidad. Está la viña, que es un símbolo del pueblo de Dios, los viñadores homicidas y la viña de Israel. Está ¿no? la casa romana, cantada por Virgilio, en las bucólicas, en las geórgicas, el campo, y así. Está los jardines árabes, que está de los jardines de la Alhambra, del Generalife, que son utilizados como símbolo de la mística por San Juan de la Cruz. Era como una. Él saca ahí el abecedario para hacer una cosa mucho más sublime. Está el jardín francés sin perfume, pero geométricamente dibujado. Bueno, todos descienden. Son la reconstrucción del paraíso. Siguiente. Termina Babilonia como terminó Asiria y entra Ciro el Grande, conquiste por la puerta de Istar. Esas puertas significaban el poder de la humanidad. Cambia de mano. y los persas ordenan reconstruir el templo y vuelve a correr la profecía. De 70 años se dispara para la llegada del Mesías, porque establecido el templo, se reanuda el culto, que es el tiempo de Dios. El siguiente. El imperio persa. El siguiente. Y le llega el momento de Grecia. Grecia es importantísimo también, tanto que nosotros, nuestra tradición estrictamente es cristiana greco-romana. El nombre de nuestra iglesia no es judeo-cristiana, como dicen por ahí. Eso era legítimo para las comunidades judías cristianas que dirigía el apóstol Santiago en Jerusalén. Pero nosotros somos romanos. El nombre de nuestra iglesia es la iglesia romana. Es el nombre oficial, no judeo-cristiana. En cristiano está, por supuesto, incorporado todo. En Cristo no hay hombre ni mujer, ni amo ni esclavo, ni griego ni judío. Pero el cristianismo absorbe eso. Pero nuestra cultura es la romana o greco-romana, y la nuestra específicamente, nuestra tradición, es greco-romana, hispano-americana. Y hay continuidad. Por lo tanto, Grecia es muy importante, porque en Grecia, acá está Atenas, habían resuelto los fenicios el problema comercial. Y los persas, el problema administrativo, con sus satrapías y todo eso. Pero Grecia iba a resolver el problema cultural, anhelando unificar el mundo en el imperio de... No lo unificaron políticamente, porque no era el genio griego la política, pero sí lo unificaron culturalmente en el mundo helenístico. El siguiente. Esa es la escuela de Atenas que pinta Rafael en el año... en el siglo XVI, en la sala de la asignatura apostólica en el Vaticano, y ahí están todos los principales filósofos griegos, Platón y Aristóteles en el centro, pero también las ciencias particulares, la astronomía, la geometría, la geografía, incluso los grandes sofistas. La ciencia nuestra es griega. Cuando hablamos de cualquier disciplina, hablamos en griego, historia, geografía, matemáticas, todo eso son palabras griegas. En el nomenclador médico, que tiene 55.000 palabras, 5.000 son latinas y 50.000 son griegas. Un médico habla en griego. Esto también va hacia la plenitud de los tiempos. El siguiente. Y el plan de esa incorporación la hace Aristóteles, un plan de gobierno mundial que se lo da a Alejandro Magno y a la élite de príncipes de Macedonia. Tenía como principal objetivo destruir la cabecera fenicia que le disputaba a los griegos el control del Mediterráneo. Por eso destruye Tiro y Sidón. Incorporar el resto, pero trasladar la capital entre África y Asia, fundar Alejandría y sobre la cultura, la gran biblioteca de Alejandría, unir el mundo. No obstante, a los griegos les faltaba algo. Sabían muchas cosas, pero no sabían qué es el hombre. Ahí está Diógenes con una linterna en pleno día, entrando en el ágora de Atenas, y le dicen: ¿qué buscas, Diógenes, con una linterna en pleno día? Busco un hombre. Pero en realidad no sabían qué era el hombre, qué cosa es el hombre. Y a pesar de que era muy conforme a la razón, una primera religión racional, aunque, como lo explicó el padre ayer, hasta último momento estuvieron envueltos en el mito, por ejemplo, en el mito del eterno retorno. Pero la razón empezó una purificación de lo mítico cuando Sócrates, Platón y Aristóteles empezaron a preguntar por qué, las causas, ¿no? Que es la base del razonamiento científico, conocer las cosas por las causas. Ahí se puso, pero con el hombre no acertaban a saber qué es. Una vez, y eso les ponía un pesimismo. El héroe Teseo persigue al dios Pan. El dios Pan era el que producía pánico entre los pastores, por eso de pánico viene de Pan. Lo atrapa y le dice: dime una cosa, ¿qué es el hombre? Dime el secreto del hombre. Y el dios Pan le dice que va a morir y se escapa, que es un mensaje pesimista. Entonces, como diciendo, va a morir, ¿qué importancia tiene? Una cosa que se va a terminar. Era un mensaje nihilista. Entonces lo corre de nuevo y lo atrapa otra vez. Y le dice: ya sé, eso ya lo sé, que somos mortales. Ahora decime, ¿qué es el hombre? ¿Hay algo peor que morir? Sí, más le valiera no haber nacido. Es decir, que esa que era la mejor cultura tenía una semilla pesimista, nihilista. El verdadero hombre recién vamos a saber cuando Cristo se encarnó. El siguiente. Bueno, el imperio de Alejandro Magno y la fragmentación del imperio abajo en cuatro, porque no tenían el genio político. Todo eso queda unido culturalmente, pero desunido políticamente. El siguiente. Acá viene un pacto, dos grandes pactos de ese mundo helenístico. Uno, con el judaísmo. Esa reina es la reina Cleopatra, que era la heredera con la biblioteca de Alejandría, del plan de dominación a partir de la cultura que triunfó, porque el Imperio Romano, con su obra máxima que es el código, el derecho, las últimas leyes, las novelas, que son las leyes nuevas, por eso se llaman novelas, se escriben en griego, para que todo el mundo entienda. Es decir, el triunfo de la cultura sobre la política queda claro, porque el emperador romano se tiene que trasladar a Constantinopla, al área griega, y tiene que hablar en griego. Y esa idea que hace Constantino 300 años después, es la que la reina Cleopatra le da a los romanos. Y es el verdaderamente enamoramiento de César y Antonio, un plan de dominio mundial, donde le dice que trasladen la capital a Alejandría. Y por eso lo matan a César, por querer hacer esa unidad. Pero acá está pactando con otro que me interesa también, lo griego y lo judío. El rey ese que está a la derecha, que se inclina ante la reina Cleopatra, ante el gnosticismo, es Herodes el Grande, con el cual tuvieron un hijo. Pero eso será motivo de otra tradición. El hecho que eso influyó mucho, la gnosis, el conocimiento como asalto al cielo científico, ¿no? Filón, ¿no?, de Alejandría y toda la escuela de Alejandría. Pero tuvo un gran aporte también la unión de lo griego, que fue la Biblia de los 70, que es la que usaron los apóstoles y la que menciona a Cristo. Dentro de esa orden de dominio mundial tenía que, orden de Alejandro Magno y de Aristóteles, a través de su discípulo, unir toda la ciencia en la biblioteca de Alejandría, como un gran centro. Ese centro científico había un personaje tan importante como el rey, o más, desde otro punto de vista, que era el director de la biblioteca, que era como el jefe de la inteligencia del mundo helenístico. A él, dentro de los privilegios que tenía este personaje, que había di dinastías de los directores de la biblioteca como de los reyes, se le encomendaba ni más ni menos que la educación del hijo del faraón. Cumplían así el sueño platónico de que los filósofos educaran a los reyes y estuvieran encima de los reyes. Entonces era un gobierno, no tanto por el poder, sino por el conocimiento, sobre una gran base. Bueno, ordenaron ellos que los judíos también escriban sus libros en griego. Y así se hizo la lectura de los 70. Esto es importantísimo, porque Cristo nace evidentemente en Navidad, ¿no es cierto? Y se encarnó. Pero fue anunciado y preanunciado por la voz de los profetas, en la palabra de los profetas, hay una voz humana, la del profeta Isaías, pero hay una voz divina dentro. Y es como si fuera un comienzo, una figura de la encarnación, que es primero en la palabra. Y en este caso, dice el Papa Benedicto, que ha vuelto a escribir en Gladius para nuestro orgullo, que es importantísimo, porque en esta traducción se manifiesta el Mesías, no solamente como Mesías, sino como Logos, como Verbo, como sentido. La palabra aparece por primera vez en los 70. Y esto es muy importante, porque esto transforma al griego en una lengua sagrada. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Se habla de un Mateo arameo, pero nunca se vio. Hay palabras en arameo, arameísmos y hebraísmos, porque eran hebreos y arameos. Pero en la lengua es griega, y es la lengua griega de los 70. Y tenían en su vocabulario el Logos. Entonces, Cristo a todos los pueblos, que de eso estamos hablando, se le manifiesta de acuerdo a la vocación de cada pueblo. Para los judíos es Mesías. Para los griegos es Verbo. Para los mexicanos es Luz. Guadalupe es el río de la luz. Porque ellos adoraban al sol, a la luz. Y para los chinos, ¿cuál es la esencia de los chinos? Digamos por decir, pero así de cada pueblo. Tao, el camino, él dice, yo soy el camino. Él se revela como camino, como puerta, ¿no? Y si uno, como pan, se fija, cada uno de esos atributos se aplica a un pueblo. El siguiente. La reina Cleopatra está seduciendo a Roma después de a los judíos. Pero la seducción no era física, porque parece que no era tan linda, según aparecen los monedos. La seducción era intelectual para este proyecto de gobierno mundial. El siguiente. Este es el incendio de la biblioteca de Alejandría, hecho por César, sin querer. No salió. Y que no haya salido ese proyecto atrasó a la humanidad 300 años, que se realiza recién con la conversión de Constantino. ¿Pero por qué no salió? Porque faltaba lo esencial. Estaba unido por los fenicios, comercialmente, culturalmente por los griegos. Pero la plenitud de los tiempos llegaba con la unión política y jurídica de los romanos. El siguiente. Ahí está, la paz de Augusto, ya llega a la plenitud de los tiempos. El emperador romano, Augusto el primero, clausura el templo de la guerra y declara solemnemente a todo el mundo, totus orbe compositum. Hay que poder decir eso, ¿eh? He arreglado todo el mundo. Todo el mundo está compuesto. La paz romana. Entonces nace Cristo. Pero era la paz del mundo, no era la paz de Dios. Ahí está Augusto declarando la paz del mundo. El siguiente. Entonces ya estaba integrado el mundo económicamente, culturalmente, filosóficamente, científicamente, ¿no? Y jurídicamente, pero no religiosamente. Eran muchos dioses. Y siempre tendían, igual que Salomón, a lograr la unidad mezclando en un falso ecumenismo, metiendo los ídolos en el templo de Dios. El siguiente. Y entonces ahí nace Cristo. Este es el ícono de la Navidad, cuyo primer arquetipo lo mandó pintar la emperatriz Santa Elena en la Catedral de Navidad. Y fue destruido por los persas en el año 600 de la era cristiana. Pero se siguieron reproduciendo. Esta es la Trinidad realizada por Rublev. Ahí está. La escena ocurre en la cueva, pero los íconos se los saca del espacio donde están. Y se pone adelante con una perspectiva invertida. ¿Por qué se los saca del espacio? porque el hecho está ocurriendo permanentemente fuera del tiempo. Si lo pongo en el espacio, lo someto al tiempo. La forma de sacarlo del tiempo y hacer un acto eterno del misterio era ponerlo delante. El niño está delante de la cueva. La Virgen, meditando todo esto, estaba en su corazón, es la idea central, que cierra el Evangelio de San Lucas, que es el de la infancia. Y están todos los recuerdos. Arriba vienen los magos de Oriente. Los ángeles de la derecha dicen gloria a Dios en las alturas. Y los de la tierra dicen paz a los hombres. Que están los pastores. La parte de abajo podemos mostrar. San José y el demonio en forma de pastor que le dice, no es tu hijo. Y abajo está la parte humana. Las niñeras lo están atendiendo al niño, ¿no? Envolviendo en las mujeres de los pastores, porque es un verdadero hombre que debía ser abrigado y cuidado. El siguiente. Otra Navidad del Beato Angélico, donde se manifiesta en la Epifanía a los otros pueblos y llegan los Reyes Magos, que representan a la humanidad de la tradición primordial, la religión de las estrellas sin contaminar. Hemos visto su estrella en el cielo, pero ellos se someten, y venimos a adorarlo, se someten a la Escritura. Y esto es de maravillar, porque van a... Las estrellas que habían visto, está en mi artículo sobre los Reyes Magos, y tengo un libro que no edité, pero en una Gladius está. Venían observando eso hace miles de años, los antepasados de los magos, la profecía de Balaam y Job, también habla de las estrellas, etcétera, que eran los antepasados de ellos. En la escuela de Sipar vieron una conjunción de tres planetas, Mercurio, Júpiter y Saturno, que se juntaban y se desunían y se volvían a juntar. Ahí es cuando luz aparecía y desaparecía. Los tres eran juntos, eran tan fuertes que se podían ver de día. Pero ¿cómo entendían? En el lugar de Saturno, que es el Sabbat, Saturday es el correspondiente a sábado, que es el de Israel, aparece Júpiter, el rey. Entonces los magos dicen, van a ser un rey en Judea. Y se encaminan. En un momento dado se separa esa conjunción. Santo Tomás dice, en España vieron tres soles. Era el momento que se separa la conjunción. Buscó esas tradiciones. Después, cuando se separan, no se pueden ver de día porque no tienen poder suficiente. El sol los tapa. Y llegan al palacio de Herodes. ¿Por qué van? Porque ellos suponían humanamente que si nacía un rey de Judea tenía que nacer en Jerusalén, en el palacio del rey. Y se van primero a lo de Herodes. No podían ir a Belén. Le faltaba más precisión, pero la precisión exacta estaba en la Escritura. Herodes y toda Jerusalén se turbó y manda a llamar a los sumos sacerdotes y les dice, ¿dónde nacerá el niño? En Belén de Judá, a 6 kilómetros. Bueno, vayan y me cuentan. La historia la conocen, ¿no es cierto? Entonces ellos fueron buscando sus datos y cuando la ciencia humana no dio más, fueron a consultar a la Escritura. Ahora, leer el Testamento, dice San León Magno, está en los misterios de Cristo en San León Magno, el libro de Padre Sáenz, que es su tesis doctoral. Dice, el testamento se le lee al heredero. Ellos saben que están haciendo su Mesías a 6 kilómetros y no van. Y le leen eso a nuestros antepasados. Le leen el testamento y los otros van a tomar posesión de la herencia de los siglos, que era Cristo. Ahí confluían todos los reyes, todos los profetas, toda la historia de la humanidad, ¿no? Era el centro de la historia. Pero esto es un misterio realmente. Que guardan ese testamento tanto tiempo para leérselo al heredero, que no eran ellos. no resultaron ellos. Y ahí está manifestado a los pueblos gentiles. El siguiente. Otra epifanía o manifestación ya de la Trinidad en el bautismo de Cristo. Este es mi Hijo muy amado en que me complazco. El siguiente. La otra manifestación en Caná, donde también es figura de la Eucaristía, no es la manifestación de cómo llega, sino cómo se queda también. El siguiente. Los doce Césares de la ciudad del mundo. El Imperio Romano seguía pisando firme. 12, fíjense, 12 tribus, 12 apóstoles, 12 caudillos descendientes de Ismael. Los 12 apóstoles significan fundar un nuevo reino. 12 Césares, hasta Constantino. El siguiente, que inaugura el Imperio Cristiano. Las persecuciones, ¿por qué? Porque ellos tenían un plan, que era el mismo de Salomón y el mismo de Alejandro, juntar todo. Pero se puede juntar la ciencia en la biblioteca, no se puede hacer una religión de juntar dioses. Entonces los cristianos, los romanos permitían que los egipcios sigan con Isis, ¿no? Y que los fenicios sigan con Baal, y permitían que Venus se haya transformado de un ideal de belleza en Venus Veneris Venerio y que todos los prostíbulos del Imperio Romano estén consagrados como templo a Venus. Todo eso estaba bien. Pero no, los cristianos no podían admitir que se ponga Cristo al lado de Baal y de Hermafrodito en un templo. O de Marte. Entonces, ¿qué querían? ¿Cómo daban unidad a los romanos? La unidad era política, no era religiosa. La religiosa era un sincretismo, un supermercado de religiones. Pero lo verdadero era adorar al poder imperial. Ahí está Nerón y la primera persecución. Que vinieron 10. Y los cristianos hechos como antorchas. Presentan el Coliseo como el lugar de... El Coliseo lo hizo después Tito. Nerón los quemó a los cristianos en el Circo Máximo, no en el Coliseo. La primera persecución de Nerón. Ahí Nerón en su cama de orgías, iluminado su fiesta nefanda por las antorchas vivas que son los cristianos, quemados ahí, para iluminar su fiesta. El siguiente. El panteón, que todavía existe, un templo circular para que ningún dios se sienta superior a otro. No tiene cabecera. Ahora es una iglesia cristiana donde entierran grandes personalidades italianas, Rafael Sanzio, los reyes de Italia, una sola ventana en el techo de 9 metros de diámetro, hecho por Agripa, el ministro de cultura del César. El siguiente. Mientras tanto, del lado pagano ocurría eso, pero del lado judío había sus problemas también. Y era que ellos querían un imperio como lo habían visto, querían un Alejandro Magno judío, eso era el Mesías, o querían un César judío, que conquistase el mundo como esto. No entendían el reino espiritual, y los apóstoles tampoco. Los mejores, más cercanos, que eran Santiago y Juan, mandaron a la mamá, miren qué valientes, ¿no?, a pedirle el puesto de ministro, uno que se siente a la derecha y otro a la izquierda, porque pensaban que ya iba a tomar el poder Cristo. Y Cristo venía a ser un reino espiritual que domina, que tiene señorío sobre el mundo terrestre, pero que no es terrestre, no tiene su origen y su principio en este mundo, ¿no? Pero sí tiene su dominio sobre este mundo, debe tenerlo, para el bien del mundo, para salvar al mundo, para arreglar el cosmos, para extender el paraíso terrenal que era el designio divino a todo el desierto causado por el diablo y ahora por el hombre. El siguiente. Bueno, volvamos a... Por un lado, se convierte el Imperio Romano, ¿no? Constantino acepta y el mundo romano, ahí nace la cristiandad. Recuerden lo que dijo ayer el padre Sáenz: la iglesia va a existir siempre. Desde salió del costado de Cristo en la cruz y de Pentecostés. Pero la cristiandad, un orden político, jurídico, cultural, conforme al Evangelio, no va a existir siempre. Existe desde Constantino y empezó a desaparecer con el Renacimiento. Pero todos los bienes de la cristiandad desaparecen con ella. Por ejemplo, la esclavitud vuelve a aparecer, porque la esclavitud es como resuelve el problema económico el paganismo. Hay una solución al problema económico cristiana, que es la caridad, los cuerpos intermedios, que son caridad, etc. La familia bien formada, la propiedad privada, pero como templo particular, etc. Todo lo que es la doctrina de la Iglesia. Pero hay una solución pagana, y es la esclavitud. La llamemos como la llamemos, flexibilidad laboral, ¿no? El trabajo es mercadería. Bueno, ¿qué es que era? Eso eran lo que eran los esclavos. Los liberales dicen que el trabajo es la mercadería. Los comunistas dicen que el trabajo es hacia el hombre, el homo faber. Son distintos nombres para la vieja institución de la esclavitud que inventó el faraón, ¿se acuerdan? El siguiente. Bueno, el anterior a este. La reina Zenobia, reina de Palmira. Hace pocos meses mencionaban Palmira porque el ISIS mandó a destruir todo. Aquí aparece otra clave. Este milenarismo terrestre, un imperio cristiano, judeo-cristiano, esto es lo judeo-cristiano, similar al imperio romano, pero dominando en la tierra, al revés, no así en la tierra como en el cielo, así en el cielo como en la tierra. Poder temporal, donde Cristo es el Mesías, pero no es Dios. Era lo que anhelaban los judíos. Y eso hubo muchas experiencias de eso que fracasaron, y una que triunfó, pero no para ellos. Y aquí tenemos que ver también otro tema, que se lo dedico a Jordán Abud y a los psicólogos cristianos, que es las relaciones fraternas, el problema de las relaciones fraternas. Acuérdense que de dos hermanos salieron pueblos, dos pueblos, Caín, ¿no?, y Set, porque Abel lo habían matado, el tercer hijo de Adán y Eva. Después hubo dos pueblos, Ismael y Israel. Hubo dos pueblos, Jacob y Esaú. Hubo dos pueblos, el del hijo que se quedó en la casa y el del hijo pródigo. Siempre un hermano mayor y un menor. ¿Cuál es el orden natural? El orden natural en una sociedad agraria es que mande el mayor. ¿Por qué? Porque es el que tiene que salir a trabajar, a luchar con el lobo si son pastores, ¿no? Entonces, él es el que está sobre las cosas, el colaborador principal del padre, el que le transmite a los hermanos las órdenes del padre, ¿no? Es el hermano mayor, eso viene a ser como una situación de la naturaleza. Pero en una familia muy numerosa, el papá puede elegir otro hermano para una misión. Por ejemplo, están afuera los hermanos, no llama al primero, al segundo, al tercero, llama al que pasa y le dice: mira, llévale todas estas empanadas para que las coman allá afuera. Este es un elegido para cumplir una misión, no porque es mejor que los demás. ¿Eh? El problema está cuando el hijo elegido dice: soy yo. Y además, no soy un administrador de una misión. C'est moi, como dicen los franceses. Es por mí. El segundo punto es: esto me lo dio a mí, y yo voy a hacer de esto una herramienta de poder y se lo doy al que quiero y al que no quiero, no. No, señor, usted tiene que distribuir esto, hermano. Ustedes tienen que comunicar al Mesías entre los otros pueblos. Es el hermano mayor no queriendo que entre el hermano menor en la fiesta. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo. Entonces, Si no viene el papá, pero yo no te dije que eres eso, ¿cómo me generas este desorden? ¿No? A ver, vos, entonces llama al mayor. Distribuí la comida como lo hacés siempre bajo mis órdenes. Y se pone orden en la casa. Cuando el hermano menor, que es el elegido, Jacob, en el caso de Jacob y Esaú, Israel, en el caso de Israel e Ismael, el hijo pródigo, no cumple su misión, el orden natural lleva a que vuelva al mayor. Si los pueblos cristianos no cumplen, los pueblos judíos reclaman la herencia. Si no vamos a ser el reino de Dios, que es espiritual y que tiene dominio sobre el material, sino que vamos a ser un reino material, bueno, esto es lo que nosotros queríamos. Pero ¿qué les pasa a los judíos? Ellos también tienen un hermano mayor, que son los árabes. Ahora, dice la Biblia, Esaú pisaba fuerte, y cuando Esaú volvía a la casa, Jacob temblaba. Jacob era el elegido, pero temblaba cuando pisaba Esaú. Jacob, pobre, tenía miedo, y hace bien en tener miedo. ¿Eh? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Volvamos al evionismo. La clave de toda nuestra época es este milenarismo carnal o evionismo. ¿Qué es? Hagamos un imperio terrestre donde dominemos sobre el mundo mundano. Esa es una corriente. ¿Qué decían estos judeocristianos contra los cristianos católicos? Decían, ustedes no han cumplido lo que Dios prometió. No se reunió el Israel disperso. No terminaron las guerras con la venida de su Mesías. La justicia es para mansos y pobres. No se cumple. Sigue la opresión de los pobres. Las naciones no vienen a buscar la ley a Jerusalén. No hay paz mesiánica, está la paz de Augusto. Y los ídolos siguen vigentes. Todo eso se iba a cumplir en la segunda venida, pero ellos niegan la segunda venida. Ellos querían esta venida. Mientras tanto, Jesús es el Mesías, dicen los judeocristianos, pero nosotros lo vamos a triunfar con una batalla militar. Entonces, habíamos recordado que había dos razas, la espiritual y la carnal. Hay promesas terrestres y promesas celestiales. El heredero del Israel celestial son los cristianos, que se quedaron con la herencia. Pero el heredero de las aspiraciones carnales es el Islam. Porque es respecto de ellos el heredero. Entonces, ellos realizan lo que los otros soñaron. Porque si nos mantenemos en el orden intramundano, ellos son el mayor. Entonces, ese judeocristianismo del principio, sin imágenes, un cristianismo brutalmente simplificado, es este otro pueblo bíblico. Hay cuatro pueblos bíblicos en definitiva: los paganos, los cristianos, los judíos y los árabes. Está bien escrito en el libro del padre Menviel, Los pueblos bíblicos y su lucha por el poder mundial. ¿Qué ocurrió en esta lucha de estos poderes? En Cristo no había diferencia entre los judíos y los paganos, dice San Pablo. Es decir, Cristo unía a toda la humanidad en el espíritu, no en la carne. Él absorbe al centurión y cura a la de Naín. Es para todos. Incorpora. No como los romanos, políticamente, que fue una gran incorporación de muchos pueblos, sino como espiritualmente, en una sola familia espiritual, en una sola raza espiritual. Y en Cristo no hay lucha de clases, no hay amo ni esclavo, pero solamente es Cristo. Así como no puede haber fuera de Cristo, en el mundo pagano, la única solución económica, la esclavitud, en el plano social la única resolución es la guerra entre etnias y tribus. Todo este racismo que hay se produce por la desaparición del cristianismo, porque en Cristo vuelve a haber el griego y el judío. Ahora, ellos en el momento de elección, de la pasión, cuando tienen que Pilatos les hace elegir o Cristo o Barrabás, ellos no eligen, dicen a Barrabás, pero eligen otra cosa antes de Barrabás. Barrabás es un símbolo de una elección mayor, y es: nosotros no tenemos más rey que el César. Bueno, el César los aplastó. Es decir, eligen siempre a su verdugo. El César lo elige. Entonces, cuando quieren destruir el cristianismo y sacar el componente cristiano por acá y el pagano por acá, para poder volver a ser ellos en los términos del Talmud, no en los términos del Antiguo Testamento, en los términos propios de «sé moi», no soy yo, es imposible evitar que Roma aplaste a Jerusalén. Lo que salva a Jerusalén es el cristianismo, aún a la carnal. Ellos se han salvado por estar en el seno del mundo cristiano hasta ahora. Han tenido esa perduración. ¿Se entiende? Pero si ellos liquidan el cristianismo para ser ellos en sus propios términos, no en el término que Dios quiere, lo que pasa es esta cosa: Roma aplasta Jerusalén. Y todos esos mesías que han dicho no tenemos más rey que el César, los han aplastado y los han terminado persiguiendo, ¿no? Hitler, que subió con el apoyo de ellos, el comunismo, que lo engendraron ellos, los terminaron corriendo. No tenemos más rey que César. Pues bien, este fue el primer experimento entre él y esta reina judeo-cristiana, que era la reina Zenobia, fue capturada en la ciudad de Palmira, pero ahí había muchos documentos que han destruido ahora del origen del Islam como una secta judeo-cristiana. El Corán es el segundo Corán el que se conoce. Hubo un primer Corán. Ese primer Corán era el Evangelio apócrifo del pseudo Mateo. Ahora, estas pautas ebionitas, después está son las dos grandes tradiciones, la del mineranismo carnal y la de la gnosis. Tuvieron mucho camino en el mundo descristianizado. El jansenismo o calvinismo, ese ebionismo. El islam, donde los árabes realizan, y los musulmanes, más allá de los árabes, el ideal que quisieron cumplir los judíos. Los santos de Cromwell en Inglaterra, que oprimían a los irlandeses. La descendencia de los padres peregrinos que exterminaron a los indios, también hizo mención el padre Sáenz ayer de eso. ¿Cuáles son las categorías comunes en esto? El proletariado, por ejemplo, en el marxismo, ocupa el lugar del pueblo. Es el pueblo de Israel, estaba oprimido por el faraón, el proletariado está oprimido por la clase burguesa. La burguesía son los gentiles. ¿Ven la raíz judaica del comunismo? El Capital reemplaza la Biblia como libro, el Capital de Carlos Marx. El Partido reemplaza a la Iglesia y a la Sinagoga. El segundo advenimiento de Cristo es la revolución. El hundimiento de la burguesía es la caída de las naciones idolátricas. Y el milenio es la sociedad sin clases. El protestantismo es lo mismo. Por eso puede un muchacho judío, comunista y ateo ir a Israel y transformarse en un judío ortodoxo. También por eso puede un socialista árabe de Saddam Hussein transformarse en un fundamentalista del ISIS. Por esta misma matriz que es la carnalización de una idea cristiana. ¿No? Pero hay otra raíz. Esto es una carnalización del mensaje judío. Y el paganismo actúa por la gnosis, que es el conocimiento, el asalto al cielo por el conocimiento. Es Grecia. Y estos eran antagónicos, se unían para destruir a Cristo. Cristo es el Verbo encarnado. Los gnósticos, ¿qué hacían? Negaban la humanidad de Cristo, porque ellos idealizaban el espíritu, la materia era una cárcel, había que destruir la materia, había que destruir a la creación y había que destruir al Creador, que era el Dios de Israel, era el demiurgo, no era el Dios supremo de los gnósticos. Entonces negaban al Padre, negaban al Creador, etcétera, porque era un Dios chico el Dios de Israel. El Dios de ellos era un Dios más grande, el de la salto al cielo. Y Cristo no podía tener cuerpo. Además, si a Cristo lo mataron, resucitar era una desgracia. Si el cuerpo es una desgracia, ¿no?, y me vuelven a encerrar en un cuerpo, es otra desgracia. Los judíos, al revés, no creían en la divinidad de Cristo. Pero los dos destruían el Verbo encarnado. Eso que era antagónico ahora se ha unido. Las pretensiones de dominio terrestre del judeocristianismo se han mezclado con el gnosticismo en la dialéctica dualista maniquea. Y eso es la cuna del anticristo. El siguiente. Bueno, Constantino en la cristiandad. La cristiandad, vamos a decir algo de ella, porque estamos hablando de todo lo que no es. Es el reflejo en la sociedad del Dios uno y trino. Dios habló, dio muchas imágenes de la iglesia. Una es la pequeña semilla que llega a ser árbol. Bueno, este es el árbol de la cristiandad, explicado por Gaidán de Roussel. Lo desarrollo en el libro sobre él, la teología política. Y está en las parábolas, hay una parábola de la primera pequeña semilla que llega a ser el gran árbol, que la explica el Padre Sáenz en las parábolas de Cristo explicadas por los padres de la Iglesia. Bueno, la Trinidad se refleja en el hombre particular, pero se refleja en la sociedad. Y el árbol tiene tres partes que unen la tierra y el cielo, el Verbo encarnado, ¿no?, la materia y el espíritu. En la parte superior están los contemplativos, la iglesia, en la parte de intelectual, esos que captan, se dirigen al sol, que es Dios, y toman la luz y la transforman, la luz en vida. La vida orgánica, la vida vegetal, la vida animal y la vida humana no es más que luz transformada por la fotosíntesis. Nosotros vivimos de los animales, de los animales viven de los vegetales y los vegetales viven de la luz. Y por la fuerza del aire y de la luz tienen poder para que las raíces tomen lo material terrestre, el hierro, el agua, todo lo que viene de abajo. Entonces, lo que atiende al espíritu, que es la verdadera causa, es la iglesia. En el medio están los reyes, la nobleza, que es la fortaleza que da la dirección al árbol, hacia el sol. Y abajo está el pueblo, que toma los elementos materiales, los tres estados, el clero, la nobleza y el estado llano, o la población, toman las riquezas, son los dueños y los productores de la riqueza, y lo mandan a todo el cuerpo. Arriba toman el aire y la luz, la vida, y lo mandan a todo el cuerpo, hasta la última raíz. Y a la raíz toma hasta la más pequeña riqueza y lo giran a todo el mundo. Este árbol era el árbol de la cristiandad. Pero primero lo desfoliaron. El árbol siguió erguido. Después le secaron las raíces y las cortaron con la lucha de clases. Y por último derribaron el tronco. Y del árbol caído todos hacen leña ahora. Pero esto era el reflejo de la Trinidad en la sociedad cristiana, una sociedad jerárquica y ordenada, ¿no? Justamente lo que quiere el diablo es destruir toda estructura, pero la estructura fundamental es esta: Dios es Padre, es la estructura de la familia, y es Hijo, y es Espíritu Santo. Ese reflejo trinitario, pero que empieza en el Padre, es lo que es destruido. El siguiente. La pesca del Leviatán. Como tantas cosas que han dejado de enseñar, esto se dejó de enseñar en el siglo XII, cuando apareció Ockham, pero era doctrina común de la Iglesia. La abadesa Errat de Landsberg escribió esto en un libro, y acá presenta arriba a Dios Padre, que va a pescar al Leviatán. El Leviatán es el demonio, que es la bestia del mar, que aparece en el Salmo 103 y aparece en el libro de Job y en otros lugares de la Biblia, en el 27 de Isaías. Es el demonio y es la muerte, y es el poder secular, el dragón o la bestia del mar que sale al fin de los tiempos, la potencia secular. Bueno, ¿cómo lo atrapa el Dios Padre? Esa sucesión de cabezas son la ascendencia de Cristo, humana de Cristo, desde Adán hasta la Virgen, ¿no? Toda la ascendencia. Y el Leviatán cree que es un hombre y que tiene pecado. Entonces, atraído por la humanidad de Cristo, se lo traga. Eso es la muerte, ¿no? Que dice, no tendréis otra señal que la de Job. Estuvo 3 veces en la ballena, el Leviatán. Y luego, al tercer día, la ballena lo tuvo que largar a Job. A Jonás. ¿No es cierto? Esta es la explicación. Bueno, el Leviatán no fue muerto, largó a Jonás al tercer día. Y acá está atrapado por la encarnación del Verbo. Él creyó que al ser hombre era algo suyo, dominado por el pecado y por la muerte, y que él se lo podía llevar. Pero como era inocente, quedó derrotado por matar al justo. Y quedó atrapado. Por lo tanto, el del poder del demonio está atrapado mientras se mantenga la creencia en el verdadero Dios y verdadero hombre, en el Verbo encarnado. Y todas las herejías, los gnósticos han querido destruir la humanidad de Cristo y los otros han querido destruir la divinidad de Cristo. Pero lo que quieren hacer es desatar al del poder del infierno. Ahora, el poder del infierno, si nosotros no nos corrompemos, aunque nos trague la ballena, nos tiene que devolver. Por ejemplo, nosotros vimos, lo hemos comprobado muchas veces, la ballena se tragó todos los países de Europa del Este y los tuvo que devolver. Pero no devolvió lo mismo Rumania, que hubo 80.000 muertos, que Serbia y los Balcanes, que Polonia. Polonia salió bastante íntegra. Es decir, hay mucho que puede hacer el país. ¿No? El mal era común para Rumania, para Checoslovaquia, para... Pero la respuesta de cada uno frente al mal, y eso es no dejarse disolver, ¿no? Ahora estamos en el vientre del Leviatán, pero si nosotros no nos corrompemos, nos va a tener que permitir volver. El siguiente. En el Renacimiento, entonces, el diablo quiso hacer la parodia de Dios. Así como Dios lo había engañado y lo había atrapado, con la apariencia y realidad humana de Cristo, ahora el demonio se va a disfrazar el de humanismo. Este es Rafael, pinta en el Vaticano, el pintor, al demonio con rostro humano. En el Renacimiento el demonio se hizo hombre, se hizo falso humanismo, se disfrazó de humanismo. Siempre aparecía con cuernos y cola, poderoso y fuerte, el dragón de 7 cabezas. Ahora va a tener un rostro humano. El siguiente. Y el hombre colectivo, el cuerpo místico de Cristo, también va a ser parodiado. Los ingleses no tienen constitución escrita, no tienen un cuaderno de la constitución. Pero tienen un tratado que se llama el Leviatán, lo llaman así, es la verdadera constitución de Inglaterra. Ahí está el rey hecho de pequeños reyes, el gran hombre, que es Cristo, que es la humanidad, la cabeza de la humanidad con todos los hombres, está parodiado por el rey, que usurpa el poder sacerdotal, ¿ven? El báculo, y mantiene la espada, el poder real. A la derecha, subamos, está la catedral, la tiara, todo lo que ha usurpado el rey. A la izquierda está la fortaleza, los cañones, el parlamento. Todo el poder ha sido absorbido por el rey. Y ha hecho con eso un magnus anthropos, pero en realidad ha arrancado a los cristianos del cuerpo de Cristo para ponerlos en el del Leviatán y unirlos no por la gracia y el espíritu, sino unirlos por la política y la técnica y la economía. Están aislados en realidad los hombres. Es una muchedumbre solitaria en ciudades donde no hay una verdadera unión de la humanidad. El siguiente. Esta es la religión falsificada que acepta eso, la gran ramera del Apocalipsis, vista, ¿no?, por la tapicería de Angers, que es la mejor colección de grabados del Apocalipsis, hecha por grandes teólogos. Representa la religión falsificada. A ver, veamos abajo. Más abajo. Se sienta sobre muchas aguas, ¿ven? Es sobre un imperio marítimo mundial. El mar representa el mundo mundano, frente a la tierra que representa la iglesia, la tierra firme. El siguiente. La última batalla. Ahí se ven tres bestias que representan el falso profeta, del cual sale una rana del Apocalipsis, la ideología modernista. El segundo, el que viene atrás, es la bestia del mar, el anticristo, con 7 cabezas y 10 diademas, de la cual salen otras ranas, que son las ideologías políticas perversas. Y encima el dragón infernal, que es el demonio. Y el otro es imagen y semejanza del demonio, por eso tiene 7 cabezas. Esto es la parodia de la Trinidad. Dice el Apocalipsis que se paró el dragón en la orilla del mar. Es el diablo, parodia del Padre. Y él engendra a su hijo falsamente, porque el diablo no puede engendrar, es estéril. Pero es el conocimiento del idealismo, ¿no?, que cree que engendra la realidad. Conocer en la Biblia también es engendrar, ¿no? Pero esto lo toman en el peor sentido. Y él mira el mar, es decir, el mundo mundano, y el mar empieza a hervir porque está concibiendo por arte, no por generación. Y sale, dice el apóstol, he vi de mar y vi salir del mar una bestia ascendente y tenía 7 cabezas. Es la recapitulación de todos los imperios esos que vimos. Porque tiene pies de oso, ¿no?, garras de león, alas de dragón y 7 cabezas. Todas las bestias que aparecen en Daniel. La recapitulación, la unión por el pegoteo de un poder mundial. Y después aparece la religión falsificada, que vendría a ser el Espíritu Santo, que hace adorar a la bestia, el falso profeta, que es la parodia del Espíritu Santo, hace adorar al anticristo, al poder. Es decir, transformar la religión en política es el fariseísmo, la búsqueda del poder. El siguiente. Pero el anticristo está a oscuras del verdadero conocimiento. Esta es la parte donde el trono de la bestia se hizo oscuro. Que esto aparece en el libro Cristo vuelve o no vuelve de Castellani, un dibujante muy amigo de él. Castellani le pidió que haga al anticristo cuando cae la oscuridad. Ya no va a poder resolver nada, su falso conocimiento. El trono de la bestia se hizo oscuro. Último. Nosotros tenemos un poder inmenso, que es el testimonio. El testimonio, el anticristo no va a poder evitar nuestro testimonio. Se lo va a tener que aguantar hasta el fin. Y cuando mate a los 2 testigos, Ahí interviene Dios. Aquí aparecen los dos testigos muertos, ¿no? Que son los del fin de los tiempos, que se lo tiene que aguantar todo el reinado de 3 años y medio. Y cuando por fin decide terminarlos, entonces lo que Dios quiere en este momento no es que gobernemos, sino que quiere que demos testimonio. Esta es la cuestión. Y como eso tiene una predilección divina, tiene una protección divina, no va a poder ser evitado. Así como es evitado de que vayamos a... ¿no? No es el momento de Constantino. Es el momento de guardar la espada de San Pedro, pero a animarse a dar testimonio. Siguiente. El triunfo de Cristo Rey. Este es el Cristo del juicio final del Beato Angélico. ¿Eh? Ahí se termina la historia de las naciones y va a haber un solo rebaño y un solo pastor en Cristo, en la victoria. Bueno, muchas gracias.